Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Yo tan apegado a mis rutinas, y ya ves, estoy como descompaginado, como si algo se hubiera salido de su curso. A veces hago cosas triviales como hacer una masa, comprar en el supermercado, mirar desde la ventana los autos que pasan mientras la imagen toma el aroma de un café recién calentado. Es decir, hago cosas triviales, nada especial. Cosas que hago 7000 veces al mes y las paso de largo como... sí, como trivialidades. Pero ahora se me da por pensar en vos. Por pensar si a vos te gustaría. Por pensar cómo sería estarte hablando mientras hacemos esas cosas. Así que soy asaltado por tu nombre demasiadas veces al día como para creer que se trata de una casualidad. Que no significa nada más. Me paso buscando excusas. Simplemente excusas. Ni siquiera buenas excusas. Como para poderte escribir mensajes, para meterme en tu vida como pueda. Y después me paso mirando el teléfono esperando que me contestes. Es como si todo se hubiera salido de su cauce. Es como si me hubiera enloquecido. Como si ya no pudiera ser enteramente yo si vos no estás. Si tu beso no interrumpe mi boca. Si no veo la sonrisa de tus ojos que brilla más que el cielo. Ya ves, no se me ocurren más que cursilerías. Así que sí, perdí la razón. A veces comienzo a pensar en vos y la respiración parece que se prende fuego. Ni siquiera palpito al ritmo de siempre. Viniste a romper todas mis referencias, a despedazar todas mis brújulas. Y lo que me queda es esto que te busca, que te espera, que te necesita para volver a tomar orden. Tu nombre me desordena. Es como si ya no supiera cómo hacer para volver a ser yo. O mejor, como si me hubiera dado cuenta que aquello que yo era necesita ahora de vos. No porque sin vos no pueda ser o porque vos tenés que sostener mi mundo. Esas no son expresiones de amor, sino chantajes que le tiran al otro la responsabilidad sobre nuestra vida, que solo puede tener uno mismo. Así que nada de eso. Te necesito ahora porque sé que la vida contigo es mejor que sin vos, aunque ahora no sea más que esto que ha enloquecido. Y que no quiere dejar de enloquecer a tu lado. The beat that my heart gets when I'm with you. But I still don't understand just how your love can do what no one else can. Save me right now. Your kiss got me hoping you save me right now. Looking so crazy, lust got me looking so crazy. Siempre desconfíe de la gente que en las redes sociales les pone filtro a las fotos para poder recibir halagos. Me parece gente peligrosa. Siempre es un peligro la gente que cree que lo mejor que tiene para ofrecer es la superficie. Porque es gente que está dispuesta a cualquier cosa con tal de agradar. También desconfío de la gente que eso se siente tan bonita que solo sube sus fotos. Una y 10.000 veces la misma sonrisa con distinto decorado, pero siempre lo mismo. Es patético ese intento de decir, ¿es que no me vieron? ¿No es verdad que les sigo gustando como ayer? Como si temieran que de pronto todo el hechizo se perdiera. Porque claro, no tienen nada más que la superficie para mantenerlo. La gente realmente bella es la que tiene alma. Y eso no quiere decir ser vegetariano y adorar los animales. Quiere decir tener empatía y querer la vida, querer a los demás. No a este o aquel porque parece bonito o porque se parece a mí. La gente realmente bonita es la que tiene algo dentro y decide ser algo más que un cuerpo que respira y se alimenta. La gente bonita es la que tiene corazón. Aquella donde el corazón no es un músculo, sino algo mucho más sensible, capaz de conectar siempre con la verdad, con la justicia, con la vida. O por lo menos de intentarlo. Los cuerpos son como la ropa, puede tocarnos este o aquel. Pero lo que venimos a hacer, lo que venimos a hacer de nosotros, a construir, eso lo tenemos dentro. Esa es la razón por la que te quiero, por la que te sigo queriendo, por la que te elijo y te sigo eligiendo. Eso de condenar a la gente a la suerte de ser así o asá, siempre me pareció bochornoso. Te amo por lo que en verdad sos y no por lo meramente exterior. Te amo porque me recordás cada día que la vida es otra cosa que sobrevivir. Y que vivir es un ejercicio a tiempo completo del que uno no puede salirse, sino a costa de negarse a sí mismo. Porque eso es lo que debe perseguir siempre, ser uno mismo. Lo demás es pura cáscara. To your mom and dad for making you. Send an ovation, they did a great job raising you. When I create, you're my muse. That kind of smile that makes the news. Can nobody throw shit on your name in these streets? Triple threat, you a boss, you a pay, you a beast. You make it easy to choose. You got me in touch, I can't refuse. No, I can't refuse it. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make him drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen, cooking up, cut your own. intentions. Already passed, you don't need no approval. Good everywhere, don't worry about no refusal. Second to none, you got the upper hand now. Don't need a sponsor, no, you're the bread now. You're my rock, my Colorado. Got the ring, just like Toronto. Love you now, a little more tomorrow. That's how I feel. I think you know that you are. Picture perfect, you don't need no filter. Could just make them talk dead, you a killer. Shower you with all my attention. In the kitchen, cooking up, cut your own bread. Heart full of equity, overnight said. Make sure that you don't need no mentions. You need some only intentions. No cap, no pretension, you don't need mentions. Got some sick goals, they don't wanna be independent. Tell them to mind your business. We and our feelings, it's 50-50 percentage. Attention, we need to give them that. We are both in it, it's funny we both listen. Just make him drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen, cooking up, cut your own bread. Heart full of equity, you're an asset. Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions. Intentions, that's all I plan to do. Sí, lo sé, es cierto. No pretendo negarlo. De verdad que no. A veces me distraigo de lo que es importante. Es como que me quiero focalizar, pero más tarde o temprano me distraigo. En verdad no es tanto distracción la palabra. Ocurre que uno también tiene cosas dentro. Y es un mundo tan inmenso que no queda otra que prestarle atención. Porque te arrastra. Y claro, a veces uno despierta cosas de otro tiempo, despierta partes de uno que había decidido silenciar, o que había dejado para después, y se había olvidado totalmente. ¿Nunca se te quemó ninguna comida en el horno? Bueno, a mí a veces me pasa. Sí, tendría que prestarle más atención a la vida cotidiana. Eso me dicen muchos. Pero claro, esa gente, si entras a rascar un poquito, te vas a dar cuenta que no tiene nada más que su vida cotidiana. Por dentro son como un truco de magia. Nada por acá, nada por allá. Pero lo que yo quería decirte es que te quiero. Sí, a veces se me nota menos. Lo que pasa es que también me quiero mucho a mí mismo. Y la verdad es que ya me he dejado bastante solo en la vida. Necesito prestarme más atención. Y eso lleva tiempo, no es solo pensarlo. Por eso es que a veces parece que no se nota que te quiero. Bueno, está bien, no se nota. O no tanto como te gustaría. Incluso como me gustaría a mí que se notara. Porque ya te digo, yo te quiero. Y cada vez que pienso, me doy cuenta que sos la persona correcta. Sos la persona que quiero a mi lado. Porque lo que de verdad me duele no es la soledad. Porque ya te digo, yo conmigo ya soy bastante. Lo que me duele es la soledad sin vos. No es lo mismo. No tiene tanto sentido. Puede que a veces me sientas un poco lejos. Pero soy como un planeta. Sí, que anda solo por ahí, pero siempre necesita andar en torno a algo. Algo que verdaderamente lo atraiga. Por eso me gustaría que volvieras. Que me dieras otra oportunidad. Porque sigo siendo el mismo. Tal vez con otras agendas, otras búsquedas, es decir, tal vez soy otro. Pero en cuanto a amarte, soy el mismo. Por eso me encantaría que nos diéramos la oportunidad de enamorarnos nuevamente. Aunque ya no podamos enamorarnos de aquello que fuimos, pero todavía podríamos ser y enamorarnos nuevamente. Oh. baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right here? Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go. And now you're out of sight, yeah. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now, because my loneliness is killing me. And I must confess, I still believe, still believe, when I'm not with you I lose my mind. Give me a sign, hit me baby one more time. Oh baby, baby, the reason I breathe is you. Boy, you got me blinded. Oh pretty baby, there's nothing I couldn't do. It's not the way I planned it. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now, because my loneliness is killing me. And I must confess, I still believe, still believe, when I'm not with you I lose my mind. Give me a sign, hit me baby one more time. Oh baby, baby, how was I supposed to know? Oh pretty baby, I shouldn't have let you go. I must confess that my loneliness is killing me now. Don't you know I still believe that you will be here and give me a sign? Oh, I must confess that my loneliness is killing me now. Don't you know yo soy de los que cuando ama hace que su vida gire en torno a su amor, porque se convierte en el punto de partida, el camino y el punto de llegada. Yo no sé vivir sin poner primero a lo que amo. Y te amé tanto, tanto, tanto, que parece mentira que era capaz de amar así, porque nunca me había pasado. Hubo algo, una química especial, una física prodigiosa, no sé, hubo algo. Y entonces tu nombre fue como un estandarte. Mi corazón latía al ritmo de tu nombre. Y parecía que todo estaba bien. Porque vos estabas bien. Porque vos sabías hacer de esos latidos una sinfonía. Me reinventaste el mundo. Entonces mi mundo fue otro. Yo fui otro, me convertí en otra cosa, en algo que estaba más allá de mis límites. Es decir, algo que se abría y traspasaba todas mis propias limitaciones, mis armaduras, mis corazas, mis miedos más profundos. Vos me permitiste ver otro cielo. Pero claro, un día me di cuenta que todo había sido una especie de ficción, un estado mental enamoradamente alterado, y vos solo estabas ahí esperando, haciendo tiempo. Pero no te bastó simplemente irte, decir adiós. Tuviste que prenderlo fuego todo para exterminarlo. Al principio me sentí como mareado, como si no pudiera entender. ¿Qué estaba pasando? Así que no quise ver lo que estabas haciendo. Hasta que el fuego me tomó también a mí, y no quedó nada de todo ese mundo. Así que tampoco quedó nada de mí, nada. Absolutamente nada. Lo poco que podía quedar te encargaste de destrozarlo. Porque no fue que las cosas ocurrieron y todo se derrumbó. Vos manejabas la topadora y la enfilaste a destrozarlo todo. Pero aún así, te tengo que dar las gracias, porque fue necesario ver lo que eras capaz de hacer con mi amor para darme cuenta que no todo el mundo está a la altura de lo que los otros damos. Y sí, me sentí devastado, me sentí destruido. Pero no sé, de pronto es como que tenés que llegar bien al fondo para que todo lo que quede sea subir. Y entonces, siendo como soy, porque sigo siendo alguien que pone primero lo que ama, me amé a mí mismo. Para aprender a verme de otra forma. Era la única manera de sanar, de construir otros amores sanos. Hay amores destinados a ser infinitos, a permanecer anclados dentro de uno con una nostalgia interminable. Amores infinitos que han durado una brevedad casi asombrosa. Amores que son más el regalo de una esperanza que una realidad cierta. Amores con los que uno no puede construir nada más allá de ese espacio de encuentro momentáneo. Porque tal vez no todo está destinado a fructificar ni a permanecer en nuestra vida. Porque tampoco nos quedamos en cada lugar al que llegamos. A veces hay lugares que están allí para que pasemos por ellos, para ir a otra parte. Pasa lo mismo con la gente con la que nos cruzamos a lo largo de nuestra vida. Algunas personas son inolvidables porque están siempre con nosotros, o al menos la mayor parte de nuestra vida. Con otros andamos juntos un tramo, pero tan intenso, tan fuerte es nuestro vínculo en ese viaje, que tampoco los podemos olvidar, porque son una parte imborrable de nosotros, sin importar las distancias que vengan después. Con otros apenas si nos cruzamos fugazmente, pero basta una mirada, un par de palabras, y están destinados a quedar en nuestra alma de por vida. Y a veces uno recuerda con nostalgia a toda esa gente con la que uno se cruzó y siguió de largo, porque en el fondo siempre se nos antoja que es una historia trunca, algo que pudo haber sido de otro modo, que pudo haber tomado otro rumbo, porque sentíamos que había algo allí, algo muy intenso, muy valioso, pero solo los recuerdos siguen allí. Y no es que nos duelan, por el contrario, se recuerdan como algo tibio y bonito, pero aún así no deja de causarnos algo de tristeza. Una tristeza leve, que nos recuerda que todo pudo haber sido diferente, que nos recuerda que nosotros mismos éramos otros y que tal vez no estuvimos preparados para hacer de eso algo valioso, o no era el momento. Una tristeza llena de ternura donde pensar la inmensidad de la vida, lo increíble del tiempo y de los sentimientos que vamos tejiendo, lo que nos ayuda a mantener el asombro sobre la sustancia de la vida y de las emociones. Una tristeza leve, como esa que dejan los amores de verano. You go, summertime sadness. I just wanted you to know that, baby, you're the best. I've got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style, high heels off. I'm feeling alive. Oh, my God, I feel it in the air, telephone wires above are sizzling like a snare, honey, I'm on fire. I feel it everywhere, nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go, summertime sadness. I just wanted you to know that, baby, you're the best. I've got that summertime, summertime sadness. Sister, summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. Oh, oh, oh, oh, oh. I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. I got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'd die happy tonight. Oh, my God, I feel it in the air, telephone wires above are sizzling like a snare, honey, I'm on fire. I feel it everywhere, nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go, summertime sadness. I just wanted you to know that, baby, you're the best. Got that summertime, summertime sadness. Sister, summertime, summertime sadness. I've got that summertime, summertime sadness. Oh, oh, oh, oh, oh. I think I'll miss you forever, like the stars miss the sun in the morning sky. Later, sadder than ever. Even if you're gone, I'm gonna drive. Got that summertime, summertime sadness. This is summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. Oh, oh, oh, oh, oh. Kiss me hard before you go, summertime sadness. I just wanted you to know that, baby, you're the best. Got that summertime, summertime sadness. This is summertime, summertime sadness. I've got that summertime, summertime sadness. Oh, oh, oh, oh, oh. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.